Quiero escuchar esta noche el grito de las chicas. Quinta, quinta. Para Joaquín, con cariño. Hazaña. ¿Cómo? Amor de verdad, primera vez en ti. Contigo, amor. No, no, no, no, no, no. Y todas las locuras desde nuestro amor también me diste tú. Como dice, a ver. Tú siempre fuiste parte de mi vida. Resulta tan difícil separarte a ti de mí. Y cuando me acaricias y me abrazas, me quedo sin palabras y te llamo para amar. Mal acostumbrado, ¿cómo? Tu amor me dejó mal acostumbrado, solo y sin tu amor. Ahora vuelve, trae de nuevo mis sonrisas, que sin ti no puedo ser feliz. Mal acostumbrado, tu amor me dejó mal acostumbrado, solo y sin tu amor. Ahora vuelve, trae de nuevo mis sonrisas, que sin ti no puedo ser feliz. Palmas, palmas arriba. Que se vean las palmas arriba, los hinchas de River, los hinchas de Boca, palmas arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas. Buena, gatito. Timbal, sonidos, Babi, saltamos todos.